en un jaripeo que se celebraba en un pueblo de Guerrero. Murieron dos hombres nomás a lo tonto, casi ni acordarme quiero. La fiesta era grande, había un mano a mano, Julián la contra Chaucingo. Pero tal parece que en aquella tarde andaba rondando el pingo. Todos se dieron cuenta, la morenita llegaba con sus ojitos negros y su boquita pintada que Alberto quería besar. Todos se dieron cuenta mientras la banda tocaba. Pedro llegó resuelto por la morena que amaba, venía dispuesto a pelear. Y en el jaripeo que se celebraba se armó bien grande la bola. Por esa morena que al final de cuentas vino quedándose sola. Los dos contrincantes cayeron al ruedo en su reñida pelea. Los cuernos de un toro les dieron la muerte más tonta y fea. Todos se dieron cuenta, la morenita lloraba con sus ojitos negros y su boquita pintada que Alberto quería besar. Todos se dieron cuenta mientras la banda callaba. Todos se dieron cuenta que el que anda mal, mal acaba. Y aquí acabé de cantar.